Nosotros todos los años, los que son oyentes desde hace años en la radio, saben que el 6 de enero acá siempre decimos un regalo para los niños y que por ser una radio tiene que ser algo en audio. Y eso en audio siempre ha sido un cuento para niños. Pero este año estamos en condiciones de tener una cosa diferente, que es con la presencia acá de Lucía Viera, que es la conductora del programa que sale los viernes de tarde acá en la 36, que se construye en torno a que los niños se vayan de las pantallas y lean, y en este caso manden un cuento grabado por ellos mismos, ¿no? No es un cuento escrito por ellos, que puede ser también, pero sobre todo que se les escuche la voz leyendo un cuento. Así que Lucía, bienvenida. Bueno, un gusto, Ángeles, Hernán, oyentes, a todos los que están allá escuchando. Felices Reyes para los niños, también para los no tan niños. Para los no tan niños, sí. Y bueno, y un gusto estar acá. Bueno, un programa este que comenzó en el 2024, que rompe con un montón de cosas que están establecidas, como la que te dice, no, los chiquilines no quieren saber nada, no, si son los jueguitos, o si esto, lo otro, todas cosas electrónicas. Y la apuesta se hizo muy convencidos de que es necesario y de que hay un campo ahí, ¿no? Los chiquilines responden. No es que sea fácil, pero los chiquilines responden a esto de la lectura. Sí, bueno, ha sido bastante difícil que se prendan bastante niños y familias, pero no imposible, porque hay familias que siempre están ahí presentes. A mí me parece que en realidad la lectura es algo bastante familiar. Entonces, que el impulso de esto de la lectura en la vida de los niños y, bueno, más en las infancias ahora que está muy presente la tecnología, empieza a través de los padres, de los abuelos, del entorno familiar. Claro. Entonces, que si la intención de la lectura no está ahí en el niño, muy posiblemente tampoco. Y eso que muchas veces se dice, ¿no? Que a veces uno le mete el discurso, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero no te ve a vos hacerlo. Entonces, también una forma de llevar a que los gurises lean es mostrar, es que ellos vean que vos lees también, ¿no? No, no es una teatralización, sino que te ven que vos lees también. Es importante saber que Lucía tiene, ¿cuántos años? 17. 17 años tiene. Y es bueno porque está mucho más cerca, muchísimo más cerca de los niños y de los adolescentes, es parte de ellos, para decir lo que está diciendo, ¿no? Me parece que tiene mucho más valor, porque vos también pensás que es bueno leer. Sí, en realidad yo, bueno, como esto ahora que decía, yo nací en un entorno de que mi padre leía, mi hermana leía, mi madre leía, siempre había como algo, un material de lectura, ya sea un diario, un libro, una revista, siempre había algo ahí cerca para leer. Y bueno, mi madre trabajaba en un jardín, entonces siempre estaba como la lectura infantil mayormente ahí. Entonces, nada, siempre estuvo presente. Y ahora, más de grande, digamos, de adolescente, empecé a agarrarle más como el gusto a leer, a lo que es todo lo que, los beneficios que da la lectura y todas estas cosas. Entonces, como empecé a aprovecharlo más y a intentar que, bueno, que amigas mías, primos chicos y todas esas gentes así, sí, que empiecen como a leer más, que, bueno, mayormente mis primos chicos, yo cada vez que puedo e intento como decirle, bueno, capaz que vamos a leer un cuento entre los dos o así. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer una pausa ahora. Después de la pausa vamos a seguir conversando con Lucía. Va a haber un cuento también para escuchar. Nos vamos a estar acompañando con música que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y, por supuesto, ustedes pueden opinar, mandar sus mensajes, que los iremos incorporando en esta conversación. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¡Ey, pará! ¿Escuchaste eso? Sí, vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. veloz bicicleta. Quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero. De color. Quiero para mí, para las tardes de calor. Seguimos conversando con Lucía Viera y acá llega un mensaje que dice: buen día a todos. Buen día, Lucía. Mi nieta y yo somos tus fans. Ella se llama Sara. Vivimos en Soca. Envió un cuento y ya está preparando otro. Muchas gracias a la radio y a ese genial programa. La verdad que muchas gracias le decimos a María Celia, que es la que manda el mensaje, y que esto sirva también para que otros que están escuchando, que de repente no se enteraron o no sabían bien cómo era el asunto, puedan hacer algo para que el programa siga creciendo, ¿no? Que es conseguir más niños, que pueden ser parientes, vecinos, yo qué sé, la gama es enorme, que lean un cuento y ustedes se lo graban, o como sea, se lo graban y lo mandan por WhatsApp, nada más. Sí, yo ahora en el programa estaba repitiendo mucho que ahora, como son vacaciones, hay que aprovechar de que, bueno, hay más gente alrededor, entonces aprovechar y pedirles, igual, porque capaz que algún niño escucha la radio con el abuelo, y el abuelo no sabe muy bien cómo, entonces cuando viene el tío, claro, incluso con algún vecino, pedirle, y bueno, y animarse también, porque hay mucha gente que no se anima, porque es vergonzosa. Yo también soy muy vergonzosa, y aún así, bueno, es algo que me gusta mucho en realidad, el poder compartir la lectura, que es algo que forma parte de mi vida diaria, y que aparte es como de mis cosas favoritas. Claro. Entonces compartirlos me emociona muchísimo, y más que haya gente que se anime y bueno, que mande mensajes así de que les gusta el programa y bueno. Sí. Y que haya que un niño lea un cuento para grabar y mandar, eso ya lo marca. Un solo cuento. Sí, sí. Cuento, obvio. O capaz que quiere decir otra cosa. A mí me impresionó en los primeros programas, no sé si en los otros también pasó, pero me acuerdo especialmente en los primeros, la cantidad de niños chiquitos que vos decís, este niño no sabe leer, y contaban unos cuentos espectaculares, la forma, lo interpretan. Sí, bueno, ahora tenemos preparado ahí con la operadora un cuento de una niña que en realidad la abuela había escrito, que le gustaba el programa y que, bueno, tenía muchos nietos y todo eso, y Daniela, que es la lectora, tiene 4 años y en realidad no sabe leer, pero de cumpleaños le regalaron un libro y de tanto que se le gustó, que se lo leyeron, se lo aprendió en memoria. Entonces la abuela lo que hizo era, le pasaba las páginas del libro y ella te cuenta absolutamente toda la historia. Y es impresionante porque vos decís, yo creo que si conoces el cuento y lo lees, es exactamente lo que dice ella. Pero ella no sabe leer, entonces te lo interpreta. Y creo que ahí está como la emoción de, bueno, de mi parte, del saber que en realidad, aunque no saben leer, aunque capaz que le da vergüenza o así, las familias se animan a como a impulsarlos, a grabar. Y bueno, y más que todo se animan, aunque sean chiquitos, que capaz que no, bueno, no entienden tanto lo que es el programa y todo eso, pero está. Claro, lo está la intención. Está, claro, claro, claro. Sí, además, eso recupera o estimula, Lucía, una práctica que viene de mucho tiempo atrás en la humanidad, ¿no? Que primero, bueno, la comunicación y las historias se transmitían oralmente, ¿no? Sí. Los adultos a los niños iban transmitiendo las historias cuando no existía el lenguaje escrito, en fin. Y después eso pasó a lo escrito también, el hecho de leer, de ya poder extender más la comunicación en eso. Y con lo que eso alimentaba de los vínculos en las familias, en los grupos, lo que vos decías, el estímulo a la imaginación en los niños, a un montón de cosas, que como ustedes hablaban al principio también, bueno, se ha un poco todo eso alterado con todo esto de las pantallas ahora, de los celulares, y volver a eso, recuperar. Además hay toda una parte que no la vamos a abordar acá, pero neurológica, de lo bueno que es la lectura para el cerebro, que no es lo mismo leer en un papel que en las computadoras, que en las pantallas. Ya todo eso está estudiado por los neurólogos, los psicólogos, sí, todos los especialistas. Exactamente, no es lo mismo, pero todo lo que eso implica, el objeto del libro, el tener un espacio para tus libros, el volver a ellos, el marcarlos, si querés marcarlos, destacar cosas, es todo un proceso que realmente hace mucho bien para en tiempos además donde las pantallas te aceleran, te sacan un poco del eje, volver a eso de la lectura y el hecho de la imaginación, de lo que podés viajar en tu cabeza leyendo, conociendo, informándote, en fin, realmente hay que transmitirlo para que, como vos decís, la alegría que da el hecho de que otros se enganchen con eso, ¿no? Sí, bueno, algo que yo siempre digo es, bueno, todo esto lo que nos da la lectura, que no solo la imaginación, porque sí, obviamente te da imaginación el leer, porque, bueno, a veces traen dibujos y todas esas cosas, pero otras veces son solo palabras, entonces claro. Vos te tenés que imaginar todo lo que pasa y te da una emoción impresionante, al menos a mí, yo paso leyendo y amo leer. Y bueno, y no solo la imaginación, sino también la falta de ortografía en la escritura te ayuda muchísimo. Yo desde que empecé a leer he cambiado totalmente mi ortografía y todas esas cosas. Y también el hecho de pensar, porque los libros te dan pensamientos. Y bueno, y a veces yo hablaba con mi madre, que a veces vas a una reunión familiar, a una reunión con amigos y se ponen a hablar de un tema de que en realidad vos no sabés y porque no leíste, porque no te informaste, entonces te dicen tal y tal cosa, entonces vos decís tal y tal cosa. Así. Claro, también está la intención de informarse, porque si uno no quiere informarse, va a vivir en la ignorancia. Y me parece que leer es como salir de esa ignorancia que nos dan los informativos, las personas que hablan en la calle, todas esas cosas. Entonces, lo que me parece que como que te da libertad de expresión también, porque te da muchas formas de pensar. Aunque sea un libro de fantasía, puede cambiarte mucho la perspectiva de muchas cosas. Entonces, a mí me parece que lo importante está en la intención de cambiar el pensamiento, de cambiar la ideología que tenemos sobre algo o del simple hecho de informarnos. Sí. Que está. Y bueno, y ahora estas generaciones. Como la tuya. Como la mía, exactamente. Sí. Mayormente la mía. Que bueno, que está más acostumbrada a las pantallas y todos esos. Entonces. Se está perdiendo mucho eso de la información, de bueno, la escritura, del habla, se está viendo muchísimo, sí. La informalidad, o sea, está. Y también, no solo la informalidad y la escritura, sino también la manera de pensar, la ignorancia que hay hoy en día en todo el país. Y bueno, también yo recalco siempre de que para algunos la lectura es un privilegio que no muchos tienen, porque ya sea porque no se puede pagar, porque en su país están con problemas y no se puede encontrar. Entonces, me parece que en realidad si lo tenemos hay que aprovecharlo y bueno, y aprovecharlo y disfrutarlo obviamente porque claro. Se tiene que disfrutar. Y no es negar las cosas. Lucía está con su celular allí arriba de la mesa. La radio dice, manda los cuentos grabados por WhatsApp. Claro. Estamos hablando de que no es abandonar la tecnología, no es reconocer. Es regular las cosas el uso. Es regular y no cerrarse a solo esa vía, sino que abrirle el paso a la lectura, que es algo que se le ha cerrado. Acá Walter dice, buenos días, Mañanas de Radio. Felices Reyes. Gracias, Abre la Ventana. Para el 2025, sugerido, Abre la Ventana en las escuelas. La ANEP tendría que tomar nota y fomentar esta iniciativa. Gracias por ello, y como firma pone un niño más, hoy, exactamente hoy, 6 de enero, 54, pero siempre niño. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Walter! ¡Feliz cumpleaños! Está de cumpleaños. Muy bueno el mensaje. Fernando Granja dice, buenos días compañeros, grande Lu. Después dicen que la juventud está perdida. Vamos que se puede. También se comunicó Danilo de Las Toscas. dice: felicito a Lucía y a la radio también. La canción me trajo 50 años atrás y le compré a mi hija un cassette de María Elena Walsh. Un abrazo, dice Danilo de las Toscas. Bueno, yo otra cosa con la que crecí además los libros fue la música. Y bueno, María Elena Walsh también fue parte muy importante de mi infancia. Yo me sé absolutamente todas las canciones. Claro. Y tengo discos aparte que todavía guardo con mucho cariño porque ahora no se usa mucho... los CDs y todas esas cosas, porque la tenés en Spotify, pero está, es como lo lindo de tenerlo, al igual que los libros. Sí, sí, porque, exactamente. Bueno, yo digo que no hay excusas para no leer, porque se pueden descargar en físico, se pueden comprar en una feria, que están más baratos o así, entonces... Acá en la radio hay también, acuérdense. Sí, entonces está, me parece que la intención es lo que cuenta. Exactamente. Uh-huh. Tenemos que hacer una nueva pausa, una última pausa, pero a la vuelta, si te parece, escuchamos el cuento. Sí. Que trajiste, lo presentás vos y lo escuchamos. Quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. De vuelta. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Vamos a escuchar el cuento, pero lo presentás vos. Algo ya dijiste, pero presentalo. Bueno, como ya había dicho, para las personas que, bueno, que acaban de entrar, Daniela es una niña de 4 o 5 años que, bueno, que la abuela la grabó y que en realidad ella no sabe leer, pero que le regalaron el libro y se lo leyeron tantas veces y tanto le gustó que técnicamente se lo aprendió en memoria. Entonces, lo que al no saber leer, lo que ella hace es interpretarlo y contarnos la historia de, bueno, de lo que se acuerda y todo eso. Pero a mí me encanta, sí, porque es un amor, es un amor. ¿Cuántos años tiene? 4 o 5. 4 o 5 años. Bueno, escuchamos el cuento. Ahora sí. Le voy a contar el cuento de la niña pirata. Había una vez en un mar muy lejano que ahí bailaba el camar negro. Todas las vacaciones, y el mundo usaban para que no lo vean con sus tacatalejos. Pero el capitán se llamaba Oleja Cotala. Pero en ese mismo mar vivía Daniela, a bordo de la araña Satarina, su pequeño velero. Ella quería ser capitana de barco pirata. Y buscó y encontró el barco pirata. ¿Y sabe qué le dijo para intentar? Se hirieron hasta cajadas los piratas. Soy Daniela. Quiero ser la capitana de este barco. Y le hicieron dos piratas. ¡Ja, ja! No puedes sentar al barco porque pintamos balones. Eres una nena. Oleja Cotala se vistió con sus hombres. Pensaron. Le dijo Oleja Cotala: ¿sabes pescar a manos llenas? Daniela se tiró al agua y pescó. Acá traigo un kilo de agustines y una matalaya. Dijo: niña, ¿tú sabes recoger pesarlo? Le cogió el tesoro, le cofre y dice: 6, 7, 8, 9. Dijo: ¡basta! Este un burrito. Ahora le dijo, ¿sabes correr como una flecha? Daniela corrió como una flecha a la cuna. Prima de uno le contó una bonera y le dijo oreja contra la. ¡Lame mi modera! Contestó. Y oreja contra la dijo, Daniela, tú sos deliciosa como las serpientes. Daniela andó despacio, pero la con pero al que vive oso que estaba vendando, y le dijo, lame eso. Y le dijo, bien, muy bien. Daniela se tiró a la fosa de los cocodrilos. En el medio de los cocodrilos estaba la llave oxidada. Y cuando Daniela dijo, acá te traigo la llave oxidada. ¿Saben lo que juntó para la sopa? Y dijo, niña, ¿tú sabes cocinar? Y dijo, claro que sí. ¿Saben lo que juntó? Dale mal el cocorido, el cupitajo de lana, telaraña, coco ponido, y ahí oreja cortar a los pobolijos. Muy rico sopa. Le dijo, ¿sabes se contaste son los pelillos? Y le contó el mapa que tenía pedido los piratas y le dijo, ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela! Reflejando, dijo oreja agotada, no, todavía no puede ser capitana de este barco. Y le dijo Daniela, si corro rápido como un rayo, soy silenciosa como una serpiente, soy valiente, cocino sopa y corro rápido. Y dijo, no, porque sos una niña. Porque esta azul es una niña y este rosa es un varón. Y dijo, no, que se quede los otros piratas. Y echaron a oreja cortada. Y le dijeron, Daniela, Daniela, Daniela, Daniela. Y dijo, vete, nosotros queremos que se quede en el banco, que te vayas. Oreja cortada se puso rojo como un galejo, una olla de 100 despiota. Oreja cortada se fue y vivieron felices para siempre. Esta niña no está leyendo, no. Está contando un cuento interpretado, además, ¿no? Interpretado. Sí. La capacidad y el desarrollo que le va a quedar, sí, sí. Primero de recordar y después de cada cosa, ¿cómo la marca? ¿Cómo interpreta? Nos tenemos que levantar e irnos nosotros. Sí, claro. Después escuchar. Acá mandó Chiflet, dice, increíble, esa niña tiene un potencial que estimulado llegará muy lejos. Su éxito estará en ser y no en tener. Maravillosa, dice, gracias. La verdad que sí, que es impresionante lo que acabamos de escuchar. No. Y este aquí, que Ara del Buceo, que siempre manda mensajes, dice, abrazo a Lucía, compañeros y compañeras. La niña que está leyendo el cuento es mi sobrina nieta adorada, por siempre abriendo ventanas. Lo leyó con las imágenes. viendo claro, las imágenes. Impresionante. Fue hablando. Yo nunca escuché nada igual. Yo tampoco. Que nos mande una foto, ¿no? No la vamos a publicar, niña, pero sí, claro, para conocerla. Para verla. ¿Cómo se llama ella? Daniela. Daniela, claro, Daniela, que ahí la nombró tanto. Claro. Esto es, se puede además decir una de las... reparador ante las cosas de la vida. Escuchás un cuento de Daniela por día y ya está. Y ya está. No precisás cosas químicas ni nada con esto. Y después hay otras que sabemos. Estamos hablando de niñas. Hubo varones también que mandaron, ¿no? Sí, hasta incluso hubo una escuela, creo que fue de San José, un grupo de niños que mandó también un cuento. Que en realidad leyeron entre todos una pequeña parte cada uno y bueno, y mandaron al programa un cuento también que estuvo buenísimo. Eso es precioso. Me acuerdo que en la zona de San Antonio, Santa Rosa, por ahí hubo algo también de un grupo de niños en el jardín o algo así que mandaron. Sí, fue de ahí. De ahí fue. Sí. Fue de ahí, de esa zona. Ahí está. La verdad que es una maravilla esto y uno piensa en todo lo que se puede desarrollar, ¿no? Para los maestros y maestras también me parece que es una herramienta. Sí, sí, obvio. Es una herramienta esta, el poder... porque además vos le decís que va a salir en una radio. Le puede gustar, entusiasmar más a los chiquilines, ¿no? Hay una que sé que ha estado siempre pronta para mandar muchos cuentos. Hay una señorita del interior también que manda muchos cuentos, ¿no? Sí, Guille es nuestra lectora principal, una de ellas. Y nada, y siempre está mandando cuentos. Siempre está y mandando. Siempre, sí. Esa es otra que tiene un potencial que ya veremos a dónde llega. Sí, aparte mandan cuentos re lindos, no solo Guillermina, sino también todos los que se animan a mandar cuentos, mandan cuentos re lindos. Y bueno, y ahí se destaca bastante la diferencia en gustos que hay en cuanto a los libros, porque han mandando cuentos de Tori Story, de Susana Olaondo, de escritoras cubanas, habían mandado también una de una escritora japonesa, de todo tipo. Entonces también como hay distintas culturas, distintas formas de pensar, distintas ilustraciones también, porque... yo a veces busco las autoras o los autores y aparecen ilustraciones que hacen ellos mismos, que hacen con otras personas. Claro. Y varían muchísimo, no solo en las historias, sino también en todo eso. Y bueno, está. Es que en el programa, Lucía, también, además de escuchar los cuentos leídos por los niños, vos hablás de autores, ¿no? Hablás un poco de... Sí, bueno, el objetivo del programa en sí es que esté más presente la lectura en todo esto, los niños y bueno, también los adolescentes más chicos. Y bueno, y todas las personas que escuchan. Y bueno, y eso lo hacemos obviamente escuchando cuentos, a veces yo también leo. Y también se repasa un poco lo que es el autor, de dónde nació, qué otros títulos del autor tenemos, porque obviamente un libro sin un autor no existe. Exactamente, exactamente. Bueno, acá Yuraima desde Colombia dice: buenos días, mis muy queridos, espero anden muy bien. Eso que estoy escuchando debe ser difundido y tenerlo para nuestros grupos de niños y adolescentes. No solo felicitar a esa chica tan valiosa, sino darle las gracias por recordarnos que somos humanos llenos de maravillas y esa hermosa cuentacuentos, esa niñita, mis respetos y un gran abrazo. Gracias chicos, cómo llena de vida esa voz, que me llegue por favor. Después se comunicó nuevamente Danilo de las Toscas para decir: me faltó decir que la persona que trabaja con niños tiene un corazón grande y vuelve a agradecer. Mandó también Corina, que estaba tan emocionada que mandó un audio que dice: no lo pasen al aire porque no pude hablar de lo tan emocionada que estaba, ¿no? María Elena Melo dice: por favor, morí de amor. Qué interpretación maravillosa. Esto nos da vida. Decís: no todo está perdido, hay esperanza. Gracias y felicitaciones. Felicito a la radio y a Lucía. Quiero volver a la niñez, dice y se ríe y manda un feliz Día de Reyes para todos. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. la hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandás la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Esto es Miguel de Unamuno, que manda María Elena Melo también por el Día de Reyes. La verdad que en todo nos quedamos nosotros. Acá está la foto de la niña que cumplió 4 en octubre. Quiere decir que tenía 3 cuando grabó esto. Ah, pues eso está de antes. En octubre cumplió 4 años. Se llama Dani, como el cuento, Daniela Pirata. Y acá estamos viendo las fotos de ella con lentes tornasolados, frente a una mata de hortensias impresionante, es una belleza. Que estén tranquilos, no vamos a mandar la foto ni nada, no. Pero para verla sí pone mucho. Alguien decía ahí, trabajar con niños. Yo quiero valorar especialmente el hecho de que Lucía trabaja con niños, pero lo hace a distancia. Que eso no es fácil, porque con los niños vos tenés el cara a cara, la cercanía, vos ves las reacciones, ves qué tenés que hacer, ellos te ven a vos, pero por radio es muy distinto. Es buena la asistencia de los adultos en la casa, ¿no? Si uno invita al niño a escuchar, que alguien lo asista. Claro, es importante la participación, o sea, es importante destacar la participación de las familias, porque, bueno, el programa es un programa familiar, porque obviamente no van a escuchar solo los niños, y bueno, y a mí me parece que escucharlo, yo qué sé, con el abuelo, claro, de tarde, porque el programa está los viernes 5:30, bueno, me parece muy lindo. Y bueno, y también hay veces que llegan mensajes muy lindos de los familiares, de los lectores, de los mismos lectores o de gente que escucha. Que bueno, que a mí me encanta. Claro. Porque, sí, claro. Bueno, es como alentador, porque yo cuando empecé el programa tenía como ahí un miedo de que en realidad no le gustara a la gente, de que no se motivara mucho la gente a empezar a leer, para mandar. Y bueno, está que a veces pasa que no se pasan muchos cuentos, entonces nos quedamos ahí medios cortos, pero siempre llegan familias a salvarnos y que nos mandan cuentos y ta. Por supuesto, este que escuchábamos era un relato, es una cosa muy especial de una niña que tenía 3 años en ese momento, pero hubo también lecturas de gurises más grandes, que son lectura, ahí sí, lectura directamente. Sí, han leído hasta de 12 años, que es como el límite que tenemos, pero han leído de 6, de 7, de 8, de 9, han leído de 5, niños que recién están aprendiendo a leer, que bueno, hay niños que recién están aprendiendo a leer y no la tiene tan como presente la lectura, y otros niños que están recién empezando a leer pero la tienen muy presente, entonces es como se diferencia mucho y también se balancea mucho esto de la diversidad que hay en cuanto a la lectura. Y bueno, también han mandado mismo cuento, dos personas diferentes, dos niños diferentes, y se nota en cómo lo cuentan, en cómo está bueno eso también, cómo, ¿no?, se expresan. Sí. Bueno, dice Marta, divina, ese relato oral con entonación de la voz adecuada al diálogo, una maravilla. Detrás de ella una familia que alienta esto. El ayudar a dormir a los niños con lecturas requiere voluntad. Dejar de lado los celulares tan adictivos, dice. Lo logró el sistema. Felicitaciones a esa joven divina también. Acá tenemos un gato llamado Oreja, re bueno es. Intercalar música para niños en Uruguay hay mucha y en nuestros países latinoamericanos. Gracias por toda la programación, dice Marta. Chiflet también vuelve diciendo, un detalle, maravillosa la abuela por el constante estímulo. Si un tercio de los abuelos hiciéramos este estímulo, vaya, otro sería el mundo. Fabián de Sayago dice, los niños y niñas son los verdaderos y verdaderas Reyes Magos, Fabián Noguera. Y Gloria, ya había escuchado a Daniela, siempre escucho el programa, me alimenta el alma. Arriba y a seguir adelante, Lucía. Que bueno, hay un camino por delante muy bueno, me parece, ¿no? Y en el que además mete mucha iniciativa propia, que es lo que se precisa. Desde su lugar, mucha iniciativa y trabajo, porque hay que venir los viernes, hay que venir, tener preparado el programa. O sea, no es venir y que te abran un micrófono, claro, y decís, claro, lo que te sale. Prepara más el programa Lucía que nosotros, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Lucía. La verdad que nosotros también le agradecemos a Lucía que esté al frente de este programa, que le permita a la radio abrir esa ventana que nos faltaba, que siempre decíamos teníamos que tener. Uh-huh. Y bueno, Lucía la abrió y me parece que es el gran regalo que tenemos, ¿no? Sí, bueno, a mí no es tanto un trabajo, sino como un espacio para compartir lo que a mí me gusta. Entonces lo veo más como el compartir, el ayudar, el impulsar, porque a veces como que algunos no se animan mucho a participar. Entonces yo repito mucho en el programa de que, bueno, ahora aprovechar en vacaciones para empezar a mandar cuentos y como para de a poco ir perdiendo esa vergüenza que a veces nos da al hablar en frente de gente. Y bueno, y aprovechar la radio, que es como una forma indirecta de también como pasar esos miedos, porque en realidad, claro, la gente no te está viendo, solo te está, claro, escuchando. Y bueno, algo que también siempre repito es que la radio es casi parecida a un libro, porque en un libro vos lees y no sabes exactamente lo que se refería a la autora, aunque haya descripciones, vos lo imaginás de otra forma. Entonces, bien, la radio lo mismo, porque a no ser que mires por Facebook, que está la cámara, no te vas a enterar lo que pasa del otro lado del micrófono. Entonces, es también como a la imaginación y todo esto. Entonces, está. Y bueno, y el programa, yo estoy muy agradecida con la radio por permitirme este espacio. Y bueno, y como ya dije, no es un trabajo, sino algo como que lo hago del corazón, porque la lectura para mí es como un refugio. Y bueno, el compartirlo con niños, que bueno, que tristemente ya no se está viendo mucho, es como algo especial. Está muy bien. Y saber que aunque no mucha gente escuche el programa, no sea muy conocido o así, que poner un granito de arena en esto de la intención de volver, aunque sea un poquito, a la lectura, de empezar a leer un capítulo, una página al día, es como, hace la diferencia. Hace la diferencia, totalmente. Nosotros tenemos que ir cerrando. Por este mes no está el programa, porque vacaciones para todos, pero a partir de febrero sí se retoma, sí, el programa. Y cuando quieran mandar los cuentos, por supuesto que más cerca de cuando se retoma el programa lo vamos a decir, ¿no? Y habrá una promo, pero... ¿a qué teléfono se mandan? Se puede mandar al número WhatsApp 099-233-666 o también por el correo radio36@gmail.com. Así que 099-233-666 o radio36@gmail.com. Perfecto. Bueno, gracias, Lucía, de nuevo. Ya nos contás como oyente, vos ya sabés eso. Lucía mencionó a la familia, esto así como chumerío. Lucía es hija de Blanquita, que siempre nombramos, que está allí en operadores, la productora del programa, y es hija de Javier. Y Javier mandó un mensaje que dice: buenos días, compañeros, me encanta cómo Lu se ha soltado de a poco, se expresa con claridad la responsabilidad y alegría, lleva adelante el programa, un besote grande de los abuelos y papá, felicitaciones, te lo mereces. Y bueno, eso es lo que decimos todos nosotros también, que la conocemos. Gran estudiante, Lucía. Tiene muy buenas notas, muy destacada. Ya sabes qué vas a hacer, qué vas a estudiar. No te puedo decir cuando seas grande, porque se lo dice a los niños, pero ¿qué vas a estudiar, vos ya sabés? Voy a hacer sexto de Derecho y bueno, quiero ir a la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho. Apróntense en la facultad. Gracias, Lucía Viera. No hay de qué. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana.